Hola, mando este mensaje para pedir apoyo para La Marea. Le debo mucho a la revista porque me ha permitido cubrir temas espinosos. ¿En qué medio se iba a poder hablar en profundidad de esto si la mayoría comparten intereses con quienes se benefician de que ese conflicto siga abierto? La Marea se enfrenta a una demanda de 60.000 euros por investigar la industria de los vientres de alquiler. Bueno, y luego están también los tochos que puedes leer en La Marea. A mí hace poco me publicaron un reportaje sobre un mosquito de 6.700 palabras en caracteres 37.853 con espacios. De hecho, no hay SEO que lo resista. Apoya ahora el crowdfunding en goteo.org. Ojalá salga muy bien el crowdfunding que está abierto, porque de verdad que si La Marea no sale de esta, no solo pierde La Marea y su magnífico equipo, sino que perdemos todo. Apoyadla, porque lo merece. Un abrazo. La fuerza de La Marea eres tú. Hola, soy Abili Jurado, soy el vicedirector del Instituto Berenguer Dalmau de Catarroja. Hola, yo soy Aitana Bermejo, alumna de segundo de bachillerato del Instituto Berenguer Dalmau. Y yo soy Paula Cosín, también alumna de bachillerato del Colegio Berenguer Dalmau. ¿Qué queda del Colegio Berenguer Dalmau? ¿Dónde estamos ahora y qué es este sonido de fondo? El sonido de la destrucción de nuestro instituto, que ya solo queda una parte del edificio de lo que era. Es un solar ahora lleno de escombros. Y bueno, eso da mucha pena, a mí me da mucha pena. Pasa muchos años allí y me da mucha pena. Ahora estamos en un edificio prefabricado y ese es el nuevo Berenguer Dalmau, que cuesta reconocerlo, pero es donde realmente es donde estamos nosotros, y el Berenguer en realidad somos nosotros, no es el edificio. Pero da mucha pena. No sé, ¿cómo es para vosotras ver que no queda este instituto, aunque lo llevéis dentro y ahora está en esas aulas prefabricadas de las que venimos? Hombre, pues la verdad que es bastante duro, porque quieras o no, aquí pues has pasado tiempo ahí, has estudiado ahí, has hecho amigos, has conocido a profesores, y pues quieras o no, no es nada fácil. Pero bueno, lo estamos llevando como podemos, al fin y al cabo ya ha pasado tiempo y poco a poco pues se irá todo volviendo a la normalidad. Y todos estamos intentando hacer lo más fácil que se pueda este curso, sobre todo nosotros que estamos en un curso bastante complicado, que es segundo de bachillerato, pero bueno, dentro de lo que cabe estamos bien. Es cierto que estaríamos mucho mejor en este instituto, que era en el que íbamos a estar en un principio, pero bueno. Hemos llegado hasta aquí tras leer un libro. Se llama Dana, Crónicas del Barro. Nos llamó la atención su portada de ese color, precisamente, barro. Pero sobre todo nos llamó la atención la autoría. Lo firma el alumnado del Instituto de Educación Secundaria Berenguer Dalmau de Catarrocha. Los llaman Generación de Cristal, pero no se han roto o están reparándose. Para su profesor, Abili, estas crónicas cuentan el fin de su infancia. Para mí son la memoria inmediata de la Dana que arrasó su instituto y se llevó más de 20 vidas solo en su pueblo. Digo 20 y no 24 o 25, no digo una cifra exacta porque un año después sigue aumentando. Y podrían ser más si los informes forenses que ha pedido la jueza de Catarrocha lo confirman. Aún no tenemos una cifra definitiva, pero sabemos que al menos 237 personas fallecieron y la mayoría lo hicieron antes de que sonase la alarma. Editado por Barlin, este libro es el primero que escriben Aitana y Paula. Y no lo hicieron solas, sino con el resto de su clase semanas después de la catástrofe. Era diciembre de 2024. La fecha importa porque fue cuando volvieron a tener clase de manera presencial. Ahora estudian en barracones blancos, pero acogedores, me cuentan, y aseguran que no tienen los problemas de concentración que sí sufren 4 de cada 10 estudiantes de la zona cero, según un informe de la ONG Plan Internacional. Catarrocha se encuentra en Lorta Sud. Fue la segunda población con más víctimas por las inundaciones provocadas por la peor catástrofe natural sufrida en este siglo en España. Viajamos hasta allí porque queremos contar su reconstrucción. casa. De hecho, joder, no es mucho, dice. Aquí a 50 euros. Como hay otra obra. Aquí son todos ruidos. O sea, sí, primero fue el ruido del agua, después fue el silencio. Tuvimos un día de silencio. Bueno, varios. Varios. Varios días de silencio. Luego sirenas. Sirenas, el sonido, podíamos distinguir entre las bombas de achique y las Karcher. ¿Aprendisteis esos días a distinguir esos sonidos? Aprendimos a distinguir los sonidos. Y bueno, y pues ahora son las obras que están en todas las casas. Allá donde vayas, en todos los pueblos y zonas que ha afectado a la Dana, vas a ver obras por todos lados, vas a escuchar sonidos como los que no sé si están escuchando ahora, los que hemos escuchado antes. O sea, si te das una pequeña vuelta por cualquier pueblo que haya sido afectado, es lo único que ves. Muchos sitios que han abierto y como nuevos, otros sitios que ni siquiera han podido volver a abrir o ni han podido limpiarlo porque han dicho esto no va a salir adelante. Se dan varias cosas. Una, que en algunos casos no se han pagado todavía las ayudas o las compensaciones del consorcio en fincas, en negocios, y entonces no han podido todavía empezar a reparar, o bien porque no hay profesionales para arreglar. Eso pasa sobre todo con los ascensores, no hay empresas suficientes para atender a toda la necesidad que hay en la zona. Con los garajes, por ejemplo, también muchísimos garajes sí, siguen llenos de barro, que la gente tiene que dejar los coches aparcados fuera porque no tienen aún su propio garaje para dejarlo, y la verdad que eso es un poco... Además, sumándole que empezaron también las estafas de ciertas empresas porque se aprovechan de la necesidad que tenemos, entonces lo que te importa es que sea cuanto antes. Entonces, también ha sido un problema porque ha sido lo que ha hecho que todo el tema de estas obras se retrase, no cumplan con los tiempos que tú habías establecido. ¿En qué otras cosas sentís que todavía no se ha vuelto a la normalidad? En el entorno, o sea, en que tú sales y pues sigues viendo coches que están encima de las rotondas o encima de las aceras, establecimientos que están cerrados, que a lo mejor donde tú ibas diariamente, y quieras o no, eso pues no va a volver a la normalidad nunca, o plantas bajas que siguen llenas de barro, que ves por dentro y está todo lleno aún, todo está tirado, entonces quieras o no, eso siempre te va a hacer recordar esos momentos que te van a hacer pues bueno, pues no pasarlo bien. También, aparte de las infraestructuras, que es evidente que no estamos para, en absoluto ni cerca de la normalidad, nos falta mucho lo intangible, que es la salud mental de la gente de aquí. No hay más que ver las últimas alarmas, las hemos vivido con mucha gente con pánico. Y bueno, es un eterno retorno al 29 de octubre, ¿no? Estamos ahí y es verdad que estamos muy lejos de volver al 28 de octubre, en todos los sentidos. Es como que ya nos hemos acostumbrado, pero a nivel psicológico no... Hay ciertas cosas, como ha dicho Abili, pues suena una alarma y sí que es cierto que pensamos que quizá lo hemos superado, pero no nos viene a la mente todo lo que pasó ese día. ¿Hay ayuda suficiente y apoyo psicológico para superar y para recolocar esto? ¿Qué pediríais y cómo se ve desde las aulas? Bueno, yo creo que en nuestra sociedad es un déficit, antes de esto, en toda la sociedad española, hay una necesidad de atender a la salud mental de los ciudadanos que no se cumple, por la seguridad social, me refiero. Y aquí pues tampoco, claro, porque aquí cualquier persona necesitaría terapia. Creo que cualquier persona que ha pasado por esto, pues una experiencia traumática y yo creo que requiere una terapia que no se está dando. En algunos casos sí, quién se la puede pagar, y bueno, sí que hay voluntarios, pero bueno, yo creo que no atiende la necesidad que hay. Yo opino igual, deberían de fomentarlo más y no que sea todo a base de como yo no puedo pagarlo, no la tengo, y sino que aunque no puedas pagarlo, tenerlo igual. Creo que es algo que, igual que las cosas materiales sí que se han puesto a resolver bastante rápido, bueno, rápido, dentro de lo que cabe, ha ido más deprisa que todo esto, porque creo que a nivel psicológico no se ha recibido ningún tipo de ayuda. Bueno, ningún tipo sí, ha habido gente que ha venido a ayudar, pero por parte de la Seguridad Social, al final, si no es algo privado, tú no vas a poder solventar este dolor. Yo justo hoy estoy aquí, os he conocido porque habéis escrito un libro de las crónicas de aquellos días. ¿Por qué decidisteis escribir un libro? ¿Por qué decidisteis hacerlo y qué supuso para vosotras escribirlo? Bueno, nos ayudó a Billy, nos lo propuso él en una optativa, que es la de proyecto de investigación. Al principio fue como un poco impactante porque quieras o no, siempre escribir sobre un tema que te ha hecho daño, pues te lo vuelve a hacer vivir. Pero igualmente pues dijimos de ir a por ello y pues nos pusimos a trabajar clase tras clase, en casa. Desde mi punto de vista estoy bastante satisfecha con el trabajo que hemos hecho y también me ha ayudado como a ser una vía de escape porque quieras o no, a veces nos cuesta más hablar y menos escribir lo que nos pasa. Entonces pues escribir un libro y lo satisfactorio que es que haya llegado tanta gente, porque al fin y al cabo siempre acaba quedando en el olvido, entre comillas, y al estar plasmado en un libro también pienso que nunca va a pasar de desapercibido esto, y es una cosa que no debe pasar por desapercibido. Y nada, la verdad que fue bastante, bastante bien escribir ese libro. ¿Cómo empezaste? ¿Qué recuerdo decidiste contar o qué cosas decidiste contar? ¿Y qué recuerdas ahora de tanto de esos días como de ese proceso de escritura, de seleccionar dentro de muchísimos momentos los que ibas a plasmar ahí? ¿Cómo había empezado ese día? O sea, antes de que pasara el catástrofe, pues empecé pues un día normal, levantándome, yendo a clase. Sí que es verdad que el cielo estaba nublado, pero no había caído ni una gota. Entonces, nada, es que llega a clase, el ambiente era normal, risas, deberes, todo normal hasta que pues al final llegó un correo que envió el colegio que había alerta roja, entonces de 2 a 3 se suspendían las clases y bueno, pues todo el mundo se fue a casa. De hecho, hubieron comentarios que ilusos de nosotros como alegrándonos porque no había clase, claro, sin saber lo que después iba a pasar, que no iba a ser gracioso, de todo menos gracioso. Eso es lo que está en la primera parte del libro, que es las horas previas a la dana. Fue una tarea que en un principio no le dimos importancia, simplemente estábamos también un poco cansados porque era todo las asignaturas iban envueltas a este tema. Pero sí que es verdad que nos ayudó mucho, pero yo creo que realmente en ese momento no fuimos conscientes de lo que era lo que estábamos escribiendo. Lo teníamos tan reciente que simplemente, bueno, fue un poco soltar lo que estaba sintiendo en esos momentos, cómo lo pasé, lo teníamos todo tan reciente que casi yo creo que ni nos dimos cuenta de lo que estábamos llegando a escribir. Estaba aún en shock porque yo creo que fueron muchos meses de shock, aunque fuera solamente, o sea, pasó un día, pero después de toda la catástrofe fueron muchos meses de estar en shock. Luego cuando se sacó finalmente el libro, porque no iba a dejar de ser un trabajo de clase, y ha acabado en algo bastante guay, me parece una idea muy chula porque se va a quedar en el recuerdo, como ha dicho Paula, y eso al final, cuando eso lo volvamos a leer, no será como el día que lo escribimos. A mí me ha gustado mucho cómo, bueno, me ha gustado mucho leeros y intentar entender un poco mejor cómo se vivieron aquellos días y cómo pasáis de estar viendo las notas de ese día que a lo mejor os habían dado de alguna asignatura a estar con vuestra madre intentando que el agua no nos alcanzase, o algún compañero o compañera que habla también del agua o de los voluntarios. A Billy, ¿por qué te pareció buena idea esto? Lo han explicado súper bien ellas. Era un ejercicio de clase porque la gente necesitaba hablar. Hay quien no. Hay una compañera de ellas que ya decidió que no quería participar en esto porque no quería volver a pasar por allí. Era un ejercicio de vómito, de emocional, ¿no? De lo que hemos vivido y poner en orden, que es que lo han explicado muy bien. Y yo creo que el valor que tiene ese testimonio, que yo me di cuenta al leerlo, claro, me di cuenta de que era un testimonio inmediato, ¿no? De lo que había pasado y con esa mirada que tienen ellos, ¿no? Que muy diferente a la de los adultos, ¿no? De asumir de asumir lo que viene, ¿no? Y entonces yo vi el valor del testimonio y, bueno, tengo la suerte de tener una amiga que trabaja en el sector editorial. También creyó enseguida en el proyecto y buscamos una editorial que pudiera publicarlo. Ellos no se lo creían y lo que han dicho es dejar memoria. Como ha habido tantas riadas en esta zona, ha habido pues, riadas históricas, ¿no? Que recuerdan a nuestros mayores, pues esta nosotros seremos los encargados de recordarlo, pues esto es una herramienta de recordar esos pequeños detalles. Yo les di muy pocas instrucciones, pero sí que me gustaba que escribieran detallitos como cotidianos, ¿no? De qué comisteis el 29, esos macarrones que comisteis el 29, luego que, madre mía, no sé. Tú dices en el prólogo que es una lección lo que ellas y ellos han escrito, también porque sois una generación muy cuestionada, esta generación de cristal que está demostrando ser de otra manera. ¿Qué aprendiste tú? ¿Qué aprendes tú de tus alumnas? Yo sobre todo la capacidad de superación, ¿no? De superar. A mí me decían ellos, estamos hartos de la Dana, mira hacia adelante, vamos, no queremos más Dana ya, estamos hartos, porque luego ellos hacían la revista del instituto y después de hacer esto hicimos un número especial sobre, pues eso, pues que nos vamos a Picasen por la tarde, que nos vamos a Mislata, que no, que nos van a hacer un prefabricado. Todo eso también ha quedado, no es el libro este, pero hay una revista, un número especial que cuenta nuestro año, del año pasado, que fue un año también para enmarcar. Entonces ellos, yo estaba enfrascado en la Dana, ¿no? Y ellos decían, queremos hacer otras cosas, ¿no? Y esa capacidad de decir, oye, vamos a ir hacia adelante, vamos a vivir, que esto ha pasado, pues bueno, pues tenemos que vivir con ello y tirar hacia adelante, ¿no? Y eso es una lección, desde luego, para los adultos. Supongo que estáis cansadas de hablar de la Dana, pero no sé, si ¿qué habéis aprendido vosotras de vuestros compañeros y de leeros? Que sí que es cierto que hay matices y detalles que cuando nos lo contamos, por lo menos nuestra generación, hablando, hay ciertas cosas que no expresas al 100% cómo te has sentido, simplemente cuentas la situación, el espacio en el que te encontraste en ese momento. Cuando te lees el libro encuentras muchos matices y muchos detalles de compañeros que dices, ostras, pues ¿cómo se debería de sentir esta persona? O sea, somos compañeros que nos conocemos de siempre o incluso compañeros nuevos, pero que hemos hablado de este tema, pero no me ha contado justo este detalle y te impacta. Es un detalle mínimo, pero quizá ese 29 de octubre tener un plato de comida en la mesa por la noche, cuando después de que pasara todo, jolín, pues es impactante, ¿no? El decir, ¿tenías gas, no tenías gas? ¿Qué utilizas? Detalles que en tu día a día a una persona no le vas a preguntar porque realmente son insignificantes para ti. No tenía luz o... Porque claro, depende también en qué zona del pueblo habían unas cosas u otras, o me llegó la... Que se comió Paula, con mala conciencia. Exacto. McDonald's. Sí, claro, por ejemplo, en mi caso, pues no me pillo en casa. Yo me fui a pasar la tarde con mi padre al centro comercial porque no llovía y dijimos, bueno, pues inocentes de nosotros, pues nos fuimos, ¿no? Sí que es verdad que cuando estábamos dentro del centro comercial donde fuimos, hacía muchísimo aire, o sea, muchísimo, muchísimo. Teníamos una sensación rara de decir, uy, esto no pasa de normal. Pero claro, cuando íbamos a ir para casa, pues sonó el teléfono y mi madre nos dijo que ni se nos ocurriera venir a casa, que la calle era un río, o sea, era un río. Entonces, claro, mi padre, solo de pensar que mi madre y mi hermana estaban solas en casa, cabezón, cabezón, cabezón, que quería ir. Entonces yo le dije, piensa con la cabeza, si vamos a ir, lo único que vamos a hacer es meternos en la boca del lobo, porque estamos yendo hacia un sitio donde mamá te ha dicho claramente que no vayamos. Entonces, al final, gracias a que yo estaba con él y le pude un poco calmar, decidimos ir a casa de mi abuela, que vive en Valencia. Entonces, claro, fue todo un poco imprevisto, tan imprevisto, pues, como ha dicho a Billy, paramos al McDonald's a cenar y, claro, mientras, bueno, el McDonald's es una cosa que nos suele gustar a todos, pero mientras te estás comiendo esa cena piensas, ostras, es que yo estoy aquí, pero es que hay gente que es que no tiene cena, no tiene gas, no tiene luz, yo estoy aquí y es como una sensación de agonía y de decir, yo estoy aquí, sí, sí, yo estoy aquí comiéndome una hamburguesa en el McDonald's y hay gente que no está, que no puede, o sea, es que no puede, no tiene comida, no tiene... Tú siempre cuando cuentas tu historia piensas que la que peor lo ha pasado ha sido tú. Pero cuando ves o comparas situaciones que ha vivido otra gente que es cercana a ti, porque quieras o no, toda la gente que ha escrito ese libro son compañeros o incluso ya amigos. Entonces, pues quieras o no, te comparas y dices, ostras, es que yo no lo he pasado ni la mitad de mal que lo ha pasado el de al lado. Entonces es como que te hace pensar y decir, no, siempre todo lo malo me lo llevo yo. Fueron súper importantes también los WhatsApp y los vídeos. Una de vosotras, no recuerdo quién, creo que vio a su madre intentando cruzar. Un pantallazo también que avisaba, no sé qué papel jugaron esos días las redes sociales y bueno, y los servicios de mensajería es para vosotras. Una agonía. Sí. Yo creo que para mí eso fue lo peor. Sí, para mí sí, porque era ver fotos, ver vídeos, ver todo. Es que estaba viendo todo a mitad de un móvil. O sea, estaba viendo cómo se estaba destruyendo, pues, el Berenguer, casi nuestro colegio. Estaba viendo cómo gente se la llevaba al agua a mitad de una red social, que quieras o no, eso es que lo piensas y es... O sea, no es de risa, pero es doloroso, en plan, saber que se está destruyendo tu pueblo mediante un móvil. Lo estás viendo a través de un móvil. Estabas informándote, ya no había, o sea, no había luz, yo apenas podía hablar con mi madre, con mi hermana. Entonces, claro, esa era una sensación de incerteza, de saber qué estaba pasando. Entonces, también hay una parte buena de esas redes sociales, que es que te hacían saber qué estaba pasando o cómo iba la situación, pero también muchísima tristeza de ver cosas que, o sitios que eran tu día a día, pues que ya no están, o están llenos de agua, de barro, y pues eso, quieras o no, es una situación bastante mala, la verdad. Y también yo añadiría el asombro, ¿no? Porque yo vivo en Benetúser, y entonces yo estaba tranquilamente en casa cuando me llegaron vídeos de que el instituto estaba completamente lleno de agua, anegado al agua, la barranco se había desbordado, por la rambleta iban ya los coches bailando, y yo fui a recoger a mi hijo, que estaba en una academia de inglés, en Benetúser, ya digo, y en Benetúser, que está a 2 kilómetros de Catarroja, la gente estaba en Mercadona comprando. Estaban todos los comercios abiertos, la policía local, dos policías fumando un cigarro en la puerta tranquilamente. Y yo sabía que venía el agua. Y decía... ¿Empezó aquí antes? Sí, claro, se desbordó. Sí. Allá a Benetúser llegó de Paiporte de Catarroja. Y sabíamos que iba a venir el agua. Y es el asombro de yo en las redes sociales. Puedo saber que viene el agua, pero no hay nadie que haya dado un aviso a la sociedad para que salven la vida, porque en mucha gente se quedó, estaban trabajando cuando llegó la barrancada. Aquí en Benetúser, o sea, en Catarroja, muchos trabajadores se quedaron en sus trabajos y salvaron la vida de milagro quien salvó la vida. Y la gente que vivía en las casas bajas. Es que supe que venía el agua por vídeos que me llegaron, pero no porque nadie me avisó de que me dijeran que venía el agua. Que es una cosa... Es increíble, o sea... La desinformación fue brutal. Fue brutal y... No se puede entender que la policía local de Benetúser, a 2 kilómetros de Catarroja, estuviera tranquilamente y no estuvieran corriendo a decir a los negocios que cerraran y a la gente que se fuera a casa a ponerse eso a salvo. Que esa información no llegue, que no vayan con megáfonos o con coches de policía, con lo que sea, para informar, eso ya es algo voluntario. O sea, se queda en tu conciencia. Yo no podría saber que por mi falta de información, que yo he decidido no dar por voluntad propia, sabiendo que el otro pueblo de al lado ya han habido casas inundadas, gente que se le ha llevado el agua, coches por todos lados, bueno, era horrible. El apocalipsis. O sea, que no hayas informado a tu localidad, a tu pueblo. Un año después están todavía investigando y depurando responsabilidades políticas. Uh-huh. ¿Cómo estáis viviendo todo esto? Ha habido cada mes una manifestación pidiendo dimisiones. No sé, ¿cómo estáis viviendo esto? ¿Fuisteis a la manifestación del sábado, por ejemplo? ¿Vais a las manifestaciones o no? No. No, no. Prefiero no estar en ese núcleo tan agobiante, ¿no? Por decirlo así. Sí es cierto que estoy súper a favor de que se haga todo eso. Simplemente es que hay personas que sí que pueden y es de valorar. Porque hay personas que quizá no podemos asistir a esas reuniones y a esas cosas, porque aún el estar ahí te puede llegar a remover muchas cosas. Y es duro, la verdad. Al final, recordar ciertos testimonios de lo que ha dicho Abili, pues gente que al final nos pilló haciendo cosas que... de un día normal, pues por ejemplo en mi caso me pilló yendo al dentista. Pero muchísima gente estaba trabajando. El consumo su madre. Sí, y no iba a ir al dentista, pero dije, tengo que ir porque por tema de revisiones, luego con lo que se tarda en que te den una cita, vamos a ir. Y nos tocó salir por la otra puerta corriendo hacia casa porque por la otra puerta el agua ya venía. ¿Cómo, o sea, ¿cómo podía estar abierto el consumo? A correcto. 5 minutos de que viniera un tsunami, porque es lo que vino un tsunami. Es muy difícil de entender. Sí. Estáis hablando de la falta de información mientras veíais por los móviles ya imágenes de lo que estaba pasando. Después de esos días también vino una... vinieron un montón de bulos, o sea que la información ha sido también una catástrofe más en esta catástrofe. Sí. ¿Qué creéis que falló para que fuese así? Pues a ver, un poco todo. En desinformación por no hablar de temas políticos. Sí. Es su trabajo hacer eso, o sea, informar. Igual que ahora cada 2x3, evidentemente, la alerta roja porque hay lluvias en la parte interior y sabes que ese agua va a venir. ¿Sabes? No se trata de culpar a nadie, pero simplemente el tema de la desinformación ha sido algo que ha provocado muchos daños. Sobre todo, podría haber evitado muchas pérdidas de personas. Aquí en la legislatura anterior a lo mejor hubo lo que algunos dirían un exceso de celo en las alertas. Entonces se suspendían clases, se cerraban negocios y la empresa a lo mejor pues decía que estaba perdiendo dinero, evidentemente, porque luego no pasaba nada. Entonces, pues, vamos, yo creo que fue una decisión política, pues estamos en alerta roja, pero vamos a hacer vida normal. Nosotros sí que el instituto, en coordinación con el otro centro que era Florida y con el ayuntamiento, se decidió suspender las clases de la tarde, que lo hicimos muy bien porque en el instituto por la tarde viene gente de la FP, de la Ribera, del sur de Valencia, y hubiera sido un desastre. No sé, esas gestiones se demostraron que, imagínate si hubiera habido clase en la universidad, los que se mueven en transporte público, pues el impacto hubiera sido mucho mayor. Quiero decir que se podía haber gestionado evidentemente mucho mejor y luego dar aviso a la ciudadanía de lo que venía, porque a las 2:30 Utiel estaba ya inundado y el agua que había caído en Utiel venía hacia abajo. O sea... A mí sinceramente me da pena porque... ¿Ha tenido que pasar algo tan grave para que la información salga? ¿Sentís que se ha explicado bien lo que pasó ese día por parte de los responsables políticos? Creo que a nivel de personas y de que componemos un pueblo que ha sufrido la dana, creo que miles de personas han hecho mil preguntas y se han ido sin ningún tipo de respuesta. Así que creo que al final... una persona pública no va a dar la cara, no va a asumir que ha hecho algo mal, sea de quien haya sido la culpa, evidentemente. Sinceramente, mi opinión, yo creo que todos se tapan entre todos. Entonces, es lo que ha dicho mi compañera Aitana, yo creo que un político va a tener la valentía de admitir, oye, mira, lo he hecho mal, por mi culpa hay miles de personas que ahora mismo no están o... Por mi culpa hay miles de personas que han perdido su negocio, el que era su día a día, de donde sacaban dinero. Pero igualmente creo que ningún político va a admitir eso. No. ¿Sentís que habéis aprendido algo de los políticos? Nada que no se supiera ya. No. ¿No confiáis en...? No, personalmente... Es que es difícil. Sí. Después de lo que no ha pasado... No se ha demostrado que... O sea, sería un poco, la verdad, ya hipócrita por nuestra parte decir confiamos en ellos, porque es que lo que ha pasado no... O sea, no se trata de echar culpas a nadie, pero... No, porque además que una ha sido una detrás de otra y ya no se trata de culpa, pero al final ha sido mal hecho porque nadie dice... Responsabilidad, ya no culpa, sino responsabilidad. Ya estamos hablando de que alguien no ha cumplido con la responsabilidad de su trabajo, que es informar a los ciudadanos de cada pueblo, o por lo menos a los ayuntamientos, o la comunicación entre alcalde y persona superior que gestione la comunidad, por ejemplo, en este caso. Quitando eso, creo que ha sido una detrás de otra. Primero das la cara, pides disculpas, pero a la misma vez salen cosas que se sabe que lo que has dicho lo has dicho por quedar bien delante de la gente. Creo que va a ser difícil volver a confiar en personas que no una, sino dos, ni tres, te han demostrado que no son personas que se han sentido culpables por esto, ni mucho menos asuman su falta de responsabilidad en un día tan importante como fue lo que pasó y las pérdidas tan graves y todo tan grave lo que pasó ese día. ¿Creéis en el caso de Mazón, yo sí que he ido a las manifestaciones. Llevamos ya una manifestación cada mes, excepto un mes que se canceló por las lluvias. Y hoy ha salido una encuesta que el 80% de la ciudadanía está a favor de la dimisión del presidente, que es una gestión negligente, es una cosa que creo que está más que probada. Lo miramos todo con un poco de rabia y escepticismo. Sí. También os quería preguntar por el cambio climático en sí, que ha sido algo que se ha negado. De hecho, el tema de las alarmas, hasta que pasó esto, por desgracia, se consideraba una pérdida de dinero y había muchas risas y burlas al respecto de esas alarmas. ¿Vosotras si erais conscientes del cambio climático y su gravedad previamente o no? ¿Qué pensáis ahora? Y si os encontráis entre vuestros compañeros y vecinos, gente que siga dudando de esto. Justamente hoy en clase de geografía, que nosotros vamos a geografía, hemos estado hablando de ello. Creo que hemos recibido muchas charlas, mucha información, pero no lo aplicamos en nuestro día a día, creo. Siendo muy sincera, creo que somos personas que nos preocupamos mucho por muchas otras cosas y no con cosas como estas, que son realmente importantes y que pueden acabar con nosotros más que otras cosas que nos preocupamos. O sea, tienen una importancia mayor. Entonces, creo que realmente a veces no le damos la importancia que se debería de dar. ¿Lo habéis trabajado especialmente este curso, Abili, el cambio climático o toda la repercusión política y mediática de esto? Yo creo que desde los centros educativos sí que se trabajan, pero se fomenta. Pero nosotros, es decir, la sociedad ha vivido grandes bofetones ya. Primero fue, bueno, así recientemente la pandemia, y ahora hemos sufrido la COVID. En verano también ha habido los incendios. Y no creo que haya habido una concienciación social ni de los políticos, que son los que gestionan la cosa pública, de cambiar el modelo, que evidentemente está llevándonos a este tipo de bofetones que cada vez serán mayores o más habituales. Nosotros en los centros educativos trabajamos, creo que valores como el respeto medioambiental, todos los derechos sociales, pero claro, luego la sociedad va por otros caminos, y a veces es muy frustrante, ¿no? Porque nosotros transmitimos unos valores que no cuajan. ¿Qué es lo peor de esta normalidad? Pues quizá el miedo que tenemos ahora, o sea, dejando a un lado como la parte del instituto, ¿no? Bueno, involucrándola también, porque también te repercute, es el miedo, ¿no? En plan, en cualquier momento que el tiempo está un poco raro, ya enseguida te piensas que va a pasar lo que ha pasado. Sí, lo que pasó ese cancelación de clases, viniendo un año que viene, que estamos en segundo bachillerato, no te puedes permitir perder tantos días de clase, tantas suspensiones de clase, que sí que es cierto que es lo que toca, pero sí que es verdad que a veces no nos favorece. Viniendo del año que venimos, hay muchos contenidos que se quedaron por dar el año anterior y vamos un poco más ajustados de tiempo, más de lo que normalmente ya se va en este curso. Eso, quizá volvemos a lo que hemos hablado antes, el miedo, la falta de ayuda psicológica que nos hace falta, que no tenemos, para poder afrontar estas cosas, quizá. ¿Seguís escribiendo? No, la verdad es que no. Solamente hicimos ese libro y ya está. Yo lo que he dicho antes, que lo agradezco a Billy, porque creo que quizás si no nos lo hubieran propuesto como actividad de clase, no hubiera salido de nosotros hacerlo. Pero luego estamos muy, muy contentos con el resultado que ha quedado. Sí. Me gustaría que hubiera una segunda parte ya cara más en el futuro, igual quizá un año más o incluso dos, para ver cómo ha evolucionado, cómo a lo mejor sigue todo igual, que no se sabe cómo va a ir la cosa de aquí un año o dos. Yo les propuse, en principio, eran 5 capítulos. El primer capítulo es el momento antes de la llegada del agua, el 29 de octubre antes de la llegada del agua, luego la noche de la barrancada, el día siguiente y luego los días posteriores. Y yo les propuse un quinto capítulo, que era el futuro. ¿Cómo veían ellos el futuro? Pero no me expliqué yo bien, no entendieron bien el proyecto, ya estaban cansados y no lo llegamos a materializar. Pero sí que quería que ellos se vieran en el futuro, ¿no? De si iba a cambiar, si iba a servir lo que comentábamos antes, si un bofetón tan grande, ¿no? De si iba a servir para que cambiara, yo qué sé, el plan urbanístico o para que se cambiara la normativa de edificación. No sé, cosas que no se están viendo, ¿no? Se está hablando de reconstrucción, de las infraestructuras, no sé qué, pero no se está hablando de temas de fondo, porque es probable que lo que nos pasó el año pasado vuelva a pasar, si no este año, pues en un tiempo. Entonces hay que poner remedio, no solo canalizar los barrancos para que desagüen en otro sitio, sino, no sé, de qué manera podemos intervenir, ya que hemos intervenido para mal, intervenir para bien en el medio ambiente, ¿no? En el entorno. creéis que nos está haciendo eso, esa reconstrucción, pensando en eso? Vamos, yo creo que no, claro. No. Si tuvieses que escribir ahora, ¿qué contaríais? Pues que bueno, quizá no es el futuro como nos lo esperábamos en el momento que escribimos la primera parte del libro, cuando escribimos el libro, pero bueno, poco a poco. Creo que se irá. Hay que ser optimista y tener la cabeza alta y seguir con esto adelante, porque al final esto es, también va un poco en autogestión, todo el mundo tenemos que intentar disfrutar al máximo, porque después de lo que... de todo lo que nos ha pasado, lo que decimos todos y cada una de las personas que hemos sufrido esto es: disfruta absolutamente todo, sea lo mínimo que sea, porque nunca sabes lo que puede llegar a pasar. Pues muchísimas gracias. A ti. A ti. A las dos. La Climática es el podcast de Vida y Clima de climática.com. Estamos preparando una nueva temporada y mientras llega queremos compartir contigo nuestras excursiones sonoras. Hacer posible este podcast, así como el periodismo de Climática y su hermana mayor, La Marea, cuesta. Requiere tiempo y dedicación. De hecho, mientras grabamos este episodio, La Marea se enfrenta a una demanda de 60.000 euros por investigar la industria de la gestación subrogada. El periodismo es una profesión frágil. Si quieres blindarla, te agradecemos que colabores en el crowdfunding que tienen en marcha. La fuerza de La Marea eres tú. Te agradecemos que te suscribas o dones lo que puedas a Climática. Te agradecemos, sobre todo, que escuches, leas y compartas esta información si te resulta valiosa. Esto es La Climática. Yo soy Rocío Gómez y el diseñador sonoro es Eloy de la Haza. Empecé primero yo como autónomo solo y al final acabo montando una cooperativa con más socios, otros compañeros que se han querido adherir a un proyecto que esperamos que tenga bastante futuro. Altacoop es un altavoz para las cooperativas. En general pienso que las cooperativas son una manera un poco más consciente de consumir, de dirigir tus recursos económicos para que hagan un poco de bien en el mundo. Altacoop es una producción de lamarea.com. Lamarea.com es una cooperativa que funciona solo porque tú también cooperas. Porque tú también cooperas. Cooperas. ¿Cómo consiguió Suecia tener tantas cooperativas tan integradas en la sociedad? Esto lo aprendimos de los anarquistas españoles. Altacoop celebra que 2025 sea su año, el de las cooperativas. Yo creo que si no fuese una cooperativa ya habríamos cerrado. A nivel empresarial no tiene ningún sentido. O sea, ninguno. Más información en nuestra tu cooperativa. Lamarea.com. Ese es el poder transformador que tienen los proyectos en el territorio.